explico que el maíz significa movimiento de artesanos indígenas zapatistas. El decir zapatista es como en un principio de la Revolución Mexicana, que bueno, no se concluyó, y bueno, pues Zapata queda como un defensor de las tierras. Y bueno, aquí en esta ciudad nosotros creemos también que estamos luchando por un pedazo de tierra para vivir, y es por eso que estamos en lucha con este nombre, reivindicando el nombre de Zapatista o Zapata, que bueno, pues no concluyó su lucha. Y bueno, pues esa es la parte que es fundamental para nosotros como luchadores, para un espacio para vivir en esta ciudad. La situación es de que nos pedimos para pagar, pero no en las condiciones que ellos digan, sino más bien es la condición que nosotros podemos. Se conforma en 1994 y se da de alta ante Relaciones Exteriores hasta un año después, que es en agosto del 95. Y bueno, pues es parte de lo que ya se ha hecho. Y bueno, pues al darlo de alta y empezar a trabajar como asociación civil, bueno, pues fue en 1990 y bueno, ya habíamos trabajado desde 94, 95, parte del, como ahora sí, como sin ningún nombre, de 94 hasta 95. En 1995, por noviembre, se conforma ya oficialmente el movimiento de artesanos zapatistas, que es por la asamblea que se conforma. Y bueno, pues se buscó las tres opciones que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues habíamos puesto tres nombres, pero bueno, afortunadamente aceptaron la primera, que es el movimiento de artesanos indígenas zapatistas. Y bueno, es parte de lo que ya se comenta. Y para a finales de diciembre del año de 95 se nos otorga este predio ya a nombre del movimiento de artesanos indígenas zapatistas, que fue el día 1 de noviembre de ese mes y año. Yo soy Enrique Acevedo, formo parte de la versión de la organización. Creo que la dificultad principal de estar aquí en la Ciudad de México como indígena es que hay muchas situaciones diferentes en todos los aspectos ante las autoridades. Una de esas, o varias de esas, sería discriminación, humillación en todos los sentidos. Y cuando se trata de cualquier solicitud que se hace ante las autoridades siempre tienen una diferencia, no sé cómo la llamaría esto, una diferencia se llamaría, que no es igual un tratamiento con una gente de la ciudad que una gente indígena en ese sentido. Y esto es totalmente cierto, y nos costó mucho trabajo para pensar y realizar y analizar que para esto necesitamos crear una organización. Y esta organización tenemos que respaldar conjuntamente ante cualquier negociación con las autoridades. Así lo hicimos. Ya dijo el compañero que mencionó hace rato que la fecha que nació la organización y el trabajo que viene desarrollando, pero principalmente el problema que encontramos es precisamente con las autoridades. Los compañeros integrantes de maíz mayoritariamente somos indígenas triquis, y los otros compañeros vienen diferentes. Algunos compañeros son urbanos, otros son indígenas de otros lugares, ¿no? La razón más fundamental es que ha dispersado los compañeros indígenas triquis de su comunidad, es que hace tiempo ha habido situación política represiva en nuestra comunidad. Hace un año de los 70 80 por ahí ha habido represión en nuestra comunidad. Es por eso se dispersaron los compañeros y poco a poco fuimos llegando a la Ciudad de México. Y al llegar a la Ciudad de México sí necesitamos precisamente reaccionar. Es otro ambiente, es otra situación de la Ciudad de México y tenemos que agruparnos para poder enfrentar de esta situación de las autoridades, para poder solicitar algún beneficio realmente en esta ciudad tan grande, ¿no? Nosotros como comunidad Tiquen San Juan Copala está integrado 26 comunidades y muchos compañeros vienen de Yusuyusi, de Rastrojo, de Río Metate, de Sabana, otros lugares así en ese sentido, ¿no? Bueno, las acciones del gobierno nos ha hecho muy pocas cosas, porque parece que el gobierno no le importa a los indígenas de este lugar. Por lo que decían los comunistas hace rato, es que si no existe una organización de lucha de las autoridades le importan poco, y a pesar de que estos años electorales, las autoridades hablan maravillosamente con el pueblo, que el apoyo, que esto, que otro, y sobre todo habla también apoyo hacia pueblos indígenas, pero esto es totalmente falso. No hay ningún apoyo gratis, no hay ningún apoyo que se ve que el gobierno ha hecho. Gracias a nuestra oración, gracias a la lucha que hemos hecho a través de movilizaciones, a través de plantón, a través incluso de huelga de hambre, hemos logrado precisamente este lugar que estamos el día de hoy. Y es por eso decimos que el gobierno le importa poco a una cultura diferente que puede estar en esta ciudad, a pesar que ellos en su política dicen que esta ciudad es una ciudad de esperanza, es una ciudad donde cabe todo el mundo. Nosotros lo vemos todo al revés, ¿no? El gobierno habla de situaciones falsas y esta época es cuando lo baja estrellas a todo el mundo para conseguir voto y conservar su poder en la política del país, ¿no?